Repetimos que el chileno Vargas entró como titular. Minutos más tarde fue sustituido. La pelota en dirección de Villalba metió al medio. ¡Gol en contra! Nacional para mí en contra. Entró recontra embalado el futbolista Villalba. Se tiraba desesperado, trazante con Carroso, trazante. Eludió la resistencia de su propio portero Gentilio, que no pasó bien, no pasó bien, pero que presionó, que picó y que ganó el futbolista Villalba. Eso es inobjetable. Con gol en contra pasó a ganar Nacional. Que no jugaba bien, Peirano hizo cambio, puso delantero, pero el equipo no tenía claridad, le faltaba volumen de mitad de cancha hacia arriba, por eso esperaba, se iba cansando, un pase profundo del Ojito Rodríguez para el desborde de Villalba, el centro potente y la potencia de la pelota y el afán de querer sacarla. Trasante no hizo más que meterla frente a un Gentilio totalmente sorprendido. Llega el gol Nacional. Veremos si clarifica un partido muy opaco del equipo tricolor. Encuentra el gol a poco del final. Un partido realmente fuera, distante del nivel competitivo del conjunto de Peirano. Gol 275 del uruguayo, 36º tricolor, 6º gol en contra del año. Habitab, hacemos la vida más fácil.